Savantismo. Saludos. Gracias por descargar Savantismo. Un podcast que nace del síndrome del idiota. Esto es una colaboración de Gramscam.com y Savantismo.com. En este primer episodio, episodio 00, vas a escuchar una entrevista a la banda Un Final Fatal, que se realizó en marzo 14 de 2010. Ahora, tengo que dar un poco de contexto a esta entrevista. Imagínate, la banda acaba de tocar en Mayagüez Café. Los integrantes están sentados en una plaza pública y yo, con un micrófono conectado a un iPod Touch, estoy corriendo de integrante a integrante para poder grabar la entrevista. Debo decir que la entrevista originalmente era para ayudarme a redactar un artículo, pero decidí que sería un buen comienzo para este nuevo proyecto. También debo decir que el audio no es lo mejor, porque es un micrófono conectado a un iPod Touch. Pero puedo prometer que las próximas entrevistas van a estar mucho mejor. Primero, vamos a escuchar una canción de la nueva producción de Un Final Fatal. La canción se llama ¿Quién es? Si no nosotros. Del disco titulado Para niñas y niños. La nueva producción va a estar a la venta este viernes 16 de julio de 2010. Un Final Fatal va a estar tocando junto a la experiencia de Toñito Cabanillas y The Panty Sniffers en nuestro son, localizado en el viejo San Juan. El show empezará alrededor de las 9 p.m. Tiene un costo de $5 si optas por no tener el CD, o $8 si quieres entrar y tener una copia física de la nueva producción. Y ahora los dejo con esta delicia musical. Después va la entrevista y nos vemos en el otro lado. ¿Quién sino nosotros? ¿Cuándo si no está? sí, estamos en Mayagüez. Y no te apures, esto yo lo voy a ayudar para... No. Esto es para yo ayudarme a redactar el artículo después. Exactamente. Estamos en Mayagüez. Estamos al frente protegido de un árbol. Porque acaba un final fatal de tocar un show espectacular. Ok, primero quiero los nombres. Omi, la leyenda. Johnny Terror, como les dije anteriormente. El Kiskane. Cano. Asustadita. Y Yamil. Muy bien, tenemos los nombres. Ok, un final fatal. ¿Por qué ustedes están en Mayagüez hoy? Hace tiempo que no veníamos a Mayagüez y Cano quería venir. Bueno, Cano y Yamil y Quique, que son nuevos y son unos fiebrú. Porque el Dimas nos invitó, ¿viste? ¿Quién nos invitó? El Dimas nos invitó y nosotros somos humildes de Bayamón. ¿Y quiénes son ellos? Digo, ¿quién es él? Un fuertecito ahí. Yo nunca lo había visto. Mira, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué ustedes están en Mayagüez esta noche? Papi, la amenaza, pues no sé, queríamos venir a tocar y nos invitaron. Y... ¿Cuál es la pregunta? Porque ustedes están en esta noche en Mayagüez. Papi, nosotros estamos aquí para tripear. Exacto. ¡Para tripear! A ver. Primero, road trip, vacilón. Road trip, vacilón y último es tocar. Pero el road trip y el vacilón es lo primero. Eso es algo muy importante porque ustedes son una banda de Bayamón. Sí, Bayamón, siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Para la vida? Sí, ahora tenemos a Santurce, Santurce y Toalta. ¡Santurce! Y Toalta. Muy bien. Una cosa, un final fatal. Le puedo decir porque ustedes son un colectivo. Ahora mismo yo no veo a 5 individuos. Yo veo a una masa gorda como... Una sola cosa. Sí, exactamente, como un blob así que me está tratando de consumir. Un final fatal. ¿Qué ustedes están haciendo ahora mismo en términos de música? Ahora es cuando más estamos tocando, yo creo. Y estamos grabando el nuevo disco, Un Final Fatal para Niñas y Niños. Así se llama el disco. Puedes repetirlo. Un Final Fatal para Niñas y Niños. ¿Y cuándo lo van a lanzar? Esperamos para mayo, si no, cuando llegue el book. Sí, exactamente. Estaba hablando contigo, Omi, y me dices que todavía están en proceso de grabarlo. Sí, ya estamos grabando, ya está básicamente todo. Faltan 4 voces de Cano y no sé, y los inventos que le queramos meter después, y ya eso es lo que falta. ¿Y cómo lo van a...? ¿Cómo ustedes usualmente venden los discos? ¿Cómo se puede conseguir el disco cuando esté preparado para comprar? Pues siempre esperamos a hacer el lanzamiento. Ahí es donde esperamos vender la mayor cantidad de discos. Y después, pues no sé, cuando nos vean, me llaman. Podemos ir al cine a comernos algo y te llevo el disco de una vez. Y ya algo así. Y una cosa, ¿por qué? Oh, esto es una pregunta a todo el grupo. ¿Por qué es importante... La filosofía hazlo tú mismo en la banda Un Final Fatal? Hazlo tú mismo, pues no sé, siempre ha existido para nosotros, por lo menos para mí, y siempre recibimos ayuda, siempre tenemos ayuda de todo el mundo. Al principio pues nos ayudaba José o lo que sea, pero con el tiempo yo me di cuenta pues que podíamos hacerlo nosotros mismos sin ni siquiera ayuda, así, qué sé yo. Obviamente necesitamos el estudio, que nos graben y qué sé yo, pero en cuestión de reproducción y de distribuirnos, pues podemos hacerlo nosotros mismos y ya. Jonathan. ¿Por qué tú prefieres que ustedes hagan el arte, lo produzcan ustedes mismos, lo lancen ustedes mismos, como que ponerlo al público ustedes mismos, en vez de buscarlo a otra persona, de promover su banda o su música o su punto de vista? Pues no sé, entiendo yo que sale de manera como nosotros queramos que salga, el tiempo que salga, o sea... ¿Es importante que ustedes tengan la mano en cada proceso de la banda? Sí, se supone que... ¿Y por qué? Se supone que cada uno nos demos la mano para avanzar los procesos del lanzamiento del disco y pues... Se supone que en realidad no es que no sea importante, no es que sea importante o no. Uh-huh. Es que vamos a suponer, si tenemos ayuda, pues nítido. Pero vamos a suponer, para este disco, yo estoy haciendo el arte y ya, yo hago el arte, no tengo que esperar por nadie, estamos grabando, cuando salga el disco, pues que salga, así. No tenemos prisa por sacar el disco, qué sé yo, cuando salga, pues que salga. Hay que dejarse llevar. ¿Cómo? Dejarse llevar. ¿Y por qué? No hay que... No hay que apresurar. ¿Por qué a ti, Quique? Viste, yo por lo menos nunca he sacado como un disco de un final fatal, seré el primero. Exacto. Pero como que no vamos a apresurar, como que vamos a hacer las cosas bien. Es una preocupación de hacer las cosas bien porque quizás si se lo das a otra persona no lo va a hacer como usted quiere. No creo. No tiene que ver el factor de que otra persona... Va a suponer, si otra persona nos ayuda, chévere. Pero, y no creo que eso nos atrase, al revés. Nosotros vamos como... Eso es lo que quiere decir Quique, es que cuando pase. Como que vamos a ir con calma, como que... Cuando salga el disco, pues lo terminamos. Y cuando terminemos, pues entonces decidimos una fecha. No vamos a poner una fecha ahora sin haber terminado de grabar el disco para avanzar y así a jorarnos, porque en verdad no brega. Y... Usted, cantante, ¿por qué es importante que un final fatal tenga la filosofía de hazlo tú mismo? Espérate, hombre. Está bien, no te apures, puedes pensarlo. Bueno, no inmediatamente. Bueno, yo pienso que en verdad como que lo que esta gente dice, que no hay prisa ni nada, no hay como que un manager así, como que nada, como que bregamos todos nosotros y ya. Yo creo que eso es lo mejor, en verdad. ¿Y por qué es lo mejor? Para no tener que estar bregando con algún perabicho, algo así. eso es una buena razón. ¿Y por qué tú estás en una banda de...? ¿Por qué tú estás en una banda como que la filosofía es hazlo tú mismo? Bueno, porque esa es la melaza, ¿sabes? Como que esta gente siempre pone lo suyo para hacer las cosas como son. Y, mano, súper a fuego, de verdad. ¿Qué puedo decir? El disco que viene por ahí está... Súper cabrón ahí, como que Avi le está metiendo lo suyo allá en el estudio. Y nada, fuego, tripeando siempre. Y este disco, el disco que ya ha mencionado, es un final fatal hecho para niños y para niñas. Para niñas y para niños. Disculpa. Para niñas y niños. Un final fatal para niños y niñas. Niñas y niños. Disculpa. Niñas y niñas. Ok, y... Me dicen por ahí, ¿verdad? Un árbol, quizás el árbol que está detrás de ustedes. Me dicen que este es el disco con la como que la nueva alineación, ¿no? ¿Qué pasó cuando ustedes comenzaron? ¿Quedan miembros originales o no? Solamente quedamos Jonathan y yo, mi hermanito querido y yo. Y los nuevos miembros, Cano en la voz, Yamil en la guitarra y Quique en la otra guitarra. Y el book, que está todavía. ¿Dónde está el book? El book está en Canadá. ¿Verdad? Está por allá gozando, estudiando, lo que le gusta a él. Estudiar y leer. Y ser más inteligente que los demás. Saludito al book. ¿Ya? Saludito al book. Y nada, pues este va a ser el primer disco con la alineación nueva, que eso yo creo que va a ser lo más raro y lo más chocante para la gente que ya ha escuchado un final fatal desde antes. Pero creo que en verdad nosotros cuando se salió Killing y eso, nosotros pensábamos romper la banda, obviamente, qué sé yo. Después Cano dijo que quería cantar y nosotros hicimos como que, oye, Cano, claro, eso... Es como tan tremenda idea. Pero en realidad, Cano cantó con nosotros para un show de Suicide Machines que ya teníamos pendiente y no queríamos como que pichar. Y dijimos, pues que Cano toque en ese show nada más, qué sé yo, para cumplir con ese compromiso que teníamos. Pero nos gustó tanto que seguimos con la banda. ¿Y cuándo se puede encontrar el nuevo disco? Pues yo espero para mayo, como van las cosas, queríamos avanzar un poco, pero no está avanzando como pensábamos. Sino a finales de mayo, si vemos que el bus puede llegar más o menos para esa fecha, pues lo atrasamos. Si ya esperamos hasta mayo, vamos a suponer, y el bus llega en julio, pues para eso esperamos hasta julio y ahí tocamos con el bus. Ok, última pregunta, porque esto va a ser una entrevista corta, claro, porque yo, exactamente. ¿Por qué la persona que no está muy adiestrado a, como por ejemplo, la escena punk, la escena de música independiente, etcétera, ¿por qué le debe importar un final fatal? Bueno, un final fatal, no sé si les deba importar, pero no sé, creo que un final fatal presenta algo nítido, creo yo. No es porque yo toque ahí, qué sé yo, pero igual que, aunque no presenta algo nítido, creo que las personas deben, sea con un final fatal o con cualquier otra cosa, deben, aunque sea, abrirse a escuchar otras cosas, escuchar otras, y ni siquiera tiene que ser de música, puede ser de arte. Tú tienes, la gente tiene que estar abierta a todo. Y coger de las cosas que hay, coger las cosas que te gusten y lo que no te guste. ¿Tú crees que un final fatal, digo, ante muchas cosas, es un proyecto de arte contigo? ¿Lo piensas que es un proyecto de arte tuyo? Sí. Creo que tratamos de presentar algo, por lo menos desde ahora, con esta nueva alineación, que estamos haciendo, ahora sí que estamos haciendo todos nosotros y como que todo el mundo está más envuelto. Y con el disco nuevo queremos tratar de proyectar cosas con el arte, con las letras, no solamente cuando vamos a tocar y ya. Queremos proyectar algo con lo que tú ves, con lo que lees, con lo que escuchas, todo. Todo mezclado. ¿Y tú, Jonathan? Sí. ¿Por qué tú crees que la persona que no está muy adiestrada en ¿verdad? En el música independiente, que no mueva mucho a lo que se llama shows, etcétera, ¿por qué le debe importar un final fatal? Porque somos algo innovador, se pudiese decir, en la tarima, dando una presentación a la hora de la verdad. O sea, estamos hablando de 5 personas que están buscando, uno le gusta el surf, otro le gusta, a cada uno nos gusta unas cosas que las tratamos de presentar en las tarimas cuando damos las presentaciones, y por eso a veces nos ven como si estuviésemos surfeando o si hubiésemos borracho o algo así, porque las canciones y todo lo que estamos hablando en los discos es como que un viaje. Ya, eso sería todo. Pues a la gente aquí le gusta surfear. Exacto, aquí estamos en una isla, estamos rodeados de agua, obviamente. Mira, yo pienso también que lo hacemos, bueno, gusta, mano, pues es de corazón que lo hacemos. Yo creo que eso es lo único que yo puedo decir. El corazón. Que es de corazón que lo hacemos. Mira, yo voy a decir otra cosa. Lo único es que cuando nosotros hicimos esta banda, con Jesús y eso, yo le dije a Jonathan y a Jesús, nosotros queremos hacer punk rock, pero que no sea punk rock. No sea el típico punk rock y qué sé yo, y los tres estuvimos de acuerdo. Sí, creo que que no sea genérico. No genérico, o sea, no queríamos hacer el típico punk rock. Yo no voy a llamarlo genérico, qué sé yo. El típico punk rock de coro, verso y ya, y cuatro tiempos, y cuatro tiempos, y cuatro tiempos. Y nada, y las personas que están es porque les gusta el tripeo de la banda, lo entienden, y vienen a la banda y aportan eso mismo. Entienden el estilo de la banda y ya. Y estamos de acuerdo, los 5 estamos de acuerdo en el tripeo de la banda. Y ya. Y Quique, guitarrista. Bueno, en verdad, para mí un final fatal es como que siempre fue de mi banda favorita. Ahí de que... ¿Verdad? Usted no es miembro original. No. Para mí siempre un final fatal ahí, como que yo siempre entendí, como que me identifiqué bien cabrón con la banda. Y cuando toqué me sentí súper cómodo porque ya como que sabía todo. Así. Exacto. Ya yo sabía todo lo de la banda. Muy bien, pero ¿y qué significa usted, bueno, disculpa. ¿Por qué le debe importar un final fatal a una persona que no está muy adiestrada en como que en los shows o la cena? ¿Por qué le debe importar a una persona común y corriente? ¿Verdad? Porque es gente que está haciendo música real, como que lo mantiene real ahí. ¿De corazón? Exacto, no, no está tocando porque sí, está tocando porque quiere. ¿Porque quiere? No por los chavos. Exacto. No, jamás. No. ¿Y por qué y por qué no es bueno tocar por los chavos? No es bueno, en verdad, tocar por los chavos. Siempre yo digo que si se brega con chavo en un show o lo que sea, pues que breguen bien y mira, le den a todas las bandas o lo dividan bien y qué sé yo, pero eso no es lo primero a lo que yo voy, ¿entiendes? ¿Y por qué no debe ser? Porque yo sé que quizás hay una opinión de que las bandas locales se deben respetar, que se deben estar como por ejemplo al promotor o a la persona de la baja, de establecimiento, como que decir, tú sabes que mi arte vale una cantidad de dinero. ¿Y por qué tú no me pagas esa cantidad de dinero? ¿Y qué tú le puedes contestar a una persona con ese argumento de que el esfuerzo que uno hace, ¿verdad? La gasolina, la práctica, las cuerdas, etcétera. ¿Qué tú le puedes contestar a esa persona? Y tú diciendo, pues quizás esto es mi proyecto de arte, quizás este es mi hobby, ¿verdad? Mi pasatiempo. ¿Qué tú le puedes contestar a esa persona? Pues, por lo menos para mí, conmigo se jode la persona que me diga eso, porque yo siempre pensé, si fuera por mí, yo no vendería nada. Yo siempre me busco críticas de todo el mundo, como que, chico, pero véndelo un poquito más caro para que le saquen los chavos. Si fuera por mí, yo ni vendería las cosas, en realidad. Y parece como que estoy diciéndolo por qué sé yo, pero si fuera por mí, en serio. ¿Y por qué? Y yo gasto chavos en fanzines, y hay veces que llega el punto que yo los regalo, o los vendo bien barato. A mí, yo creo que lo que las personas se deben preocupar es, y no las bandas locales, ni las independientes, ni nada. Las cosas, tú cuando haces algo, tú lo tienes, si tú lo quieres hacer para que alguien, igual que es mentira cuando la gente dice, ay, en verdad yo toco para mí, a mí no me importa lo que la gente diga. En verdad no. Tú cuando haces una banda, por más que tú quieras hacerlo o no, tú lo haces para que la gente te vea y la gente disfrute y la gente vea lo que tú tienes que presentar. Y así es en el arte y así es en todo. Si yo hago un dibujo, qué sé yo, yo no voy a limitar a que nadie lo vea porque no me pueden pagar para que yo lo vea. Yo hice el dibujo para que ustedes lo vean. Pues es un ejemplo. Es quizás una acción para no limitar el público de la música, del arte que ustedes hacen. Exacto. No se debe limitar nadie, yo creo. Y es más, después de aquí, del 2010, por mi madre, que yo creo que Un Final Fatal no va a ser disco. Vamos a grabar y lo vamos a poner en internet para que lo cojan. O si no, grabamos un CD. Lo importante es lo que tú vas a escuchar, o lo que tú vas a ver, o lo que tú vas a leer. Yo creo que ya eso va a morir. Reproducir discos y eso, para mí eso va a morir. Y así es que debe ser. Lo importante es que la gente te conozca y ya. O sea, la gente sepa, diablo, esta banda se escucha allá, qué es lo que pasa con bandas como Tropiezo, como Juventud Crasa, que hacen, se distribuyen en todos lados sin ayuda de nadie y los conocen en todos lados. Y ya, lo importante es que lo vendan. Tú le dices, mira, reproduce el disco por allá, yo te doy 100 copias, véndelo por allá. Lo importante es que la música siga persona, persona, persona, que no se limiten a una comunidad. Exacto. Yo vendo un CD o regalo un CD y le digo, mira, cualquier cosa, grábaselo a tus amigos. Lo importante es que la gente lo escuche, qué sé yo, eso es lo importante. Uno le gusta hacer como que el tripeo de que la gente tenga un disco y el arte y lo lean, tenga las letras, qué sé yo. Pero va a llegar un punto que eso va a ser como que obsoleto en realidad. Y ya eso está siendo obsoleto. ¿Que los discos? Sí, cabrón. Sí, porque nadie, yo no sé, no mucha gente compra CD ya, ya toda la música se consigue por internet y toda esa mierda y la meten en el iPod y ya, cabrón. Exactamente. Eso. Yo he observado de artistas que están como que haciendo invitaciones por Facebook, como que poniendo la música en un zip o rapid share, lo que sea, y haciendo el release party, como que poniendo la gente el link a eso. Pero está bien, eso para otra cosa, pero muchas gracias, Un Final Fatal. Gracias a ti, Ian Costas. Bueno, niñas y niños, esa fue la entrevista a Un Final Fatal. Savantismo, episodio 00. Espero que lo hayas encontrado interesante y espero traerle más episodios en las semanas que van adelantando en este año. Adiós.